serie, nuestra serie de sermones, ¿cómo se llama, hermano? Dejando malos hábitos. ¿Cuántos tenemos malos hábitos, hermano? ¿Ven? Todos, ¿verdad? Todos, hermanos. En alguna de las cosas que hemos visto, quizás ya nos identificamos. ¿Cuál fue la primera que vimos? Cabal, ¿verdad? El hecho de juzgar. La segunda cosa que vimos fue la irreverencia. El domingo pasado estuvimos viendo sobre el orgullo. ¿Cuántas de esas cosas hemos cometido nosotros, hermanos? Todas. Y esta tarde, como la palabra del Señor siempre nos habla, hermanos, de la manera más sencilla y más concreta, vamos a oír, hermanos, el tema que nos corresponde para esta tarde. Y nuestra serie, hermanos, dejando malos hábitos, ¿verdad? También vamos a ir a el tema, hermanos, llamado abandonemos el chisme. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Sorprendido, hermano, ¿verdad? No se preocupe, ¿verdad? Si no fueron al final, ¿qué pasa, verdad? Pero, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir a nuestra Biblia, escribe en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. 2 Tesalonicenses 3:11. Cuando lo encuentres, se pone de pie. Y vamos a leer juntos esta porción de la Escritura. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. ¿Amén? Amén. ¿Lo encontramos? Amén. ¿Sí? Dice, hermano, la palabra del Señor. Porque oímos, ¿lo leemos juntos? Muy bien, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en los hijos. ¿Lo volvemos a leer, hermanos? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en la ajena. Puede sentarse, hermanos. En otras palabras, hermanos, eso de entrometido nosotros lo conocemos con una frase más corta. ¿Qué es, hermano? Mentido. Mentido, ¿verdad? Y entrando, hermanos, el chisme, ¿verdad?, nos hace caer en esas cosas. ¿Cuántos hemos escuchado algún chisme, hermano? Muchas veces. ¿Amén? ¿Cuántos hemos participado de algún chisme o algún chambre, hermano? Todo, sabroso, hermano. Delicioso al oído, hermano, cuando se esparce, hermano, cuando lo compartimos. ¿Abandonemos? ¿Amén, hermano? ¿Abandonemos el qué? El chisme. Vamos a ir entonces, hermano, y vamos a definir qué es el chisme, ¿verdad? Y eso no es el chisme entonces, ¿verdad? No nos hablamos que no sabemos, hermano, ¿verdad? El chisme es una noticia verdadera o falsa, un comentario con el que generalmente se pretende indisponer a una persona contra otra, o cuando se murmura de una persona. Sea cierto o sea verdad, al último, y no es cierto, pues eso no es chisme, ¿cómo no? Si usted anda divulgando cosas que andamos entrometidos donde no nos corresponde, eso se llama, hermano, chisme. Pero también hay otro concepto que encontré allí, hermano, muy bonito, ¿verdad? Se dice, hermanos, que también en el Antiguo Testamento el chisme se traduce como expresiones de qué, hermano. Se supone reserva de algunas cosas, es decir, cuando no contamos todo lo que realmente es, cuando no contamos todas las cosas que son, es también, hermanos, ¿qué más? Ajá, un informe perverso, también es la actividad de pasar calumnias o de llevarlas. También se le llama chisme en el Antiguo Testamento. El mal uso de la lengua y de los pies. Los chismes tienen lengua y tienen pies, no nos fueran, ¿verdad? De manera que el Antiguo Testamento hay serias advertencias acerca de eso, y vamos a ver qué es lo que el Señor les dijo en el Antiguo Testamento, como también, hermanos, en el Nuevo Testamento hay advertencias también acerca del chisme. En el Nuevo Testamento Testamento, ya la idea de chisme, hermanos, para los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, se traduce con la tarea de qué, hermanos, o con la idea de acusación. Ojo con esto, porque al diablo se le llama acusadero, es decir, que el diablo es el más chismoso que hay. Y cuando nosotros decimos un chisme, nos estamos pareciendo al diablo. Diga de qué estás hablando. Cuando dices un chisme, te pareces al diablo. Porque al diablo se le llama, ¿qué, hermano? Acusador. Cuando usted acusa, sea cierto o sea mentira, nos estamos convirtiendo en, ¿qué dice, hermano? ¿Es una noticia verdadera o qué? O falsa. Pero que no me corresponde a mí, hermanos, entreponer quizás contra otro las cosas. Es decir, hermanos, es con la idea, ¿verdad?, de acusación, de hablar en contra de, o de difamar algún comentario también malicioso o necio, especialmente entre vecinos o entre hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el chisme? Castigado por Dios. ¿Y qué produce el chisme, hermano? ¿Ha visto usted que la gente se haga amigos con un chisme? Rara vez, hermano, más extorsidos tal vez, hermano, pero idealmente no. Casi nadie se hace amigo, al contrario, se devuelve, hermanos, enemigos, ¿verdad? Se vuelve, hermanos, con cosas. Tres cosas que yo quiero hablar esta tarde, hermanos, acerca del chisme. ¿Amén? Primera cosa que yo quiero es que veamos, hermanos, es de ahí donde leímos el 3:11 de Timoteo, de Tesalonicenses, ¿verdad? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en los mismos. La primera cosa, hermanos, es que el chisme no trae nada beneficioso, no trae, hermanos, nada bueno. ¿Has mirado que la gente que anda con más chisme es la gente que pasa con más tiempo libre, ¿no? ¿O no? ¿Verdad? Es la gente, hermanos, que a veces, ¿verdad?, anda por ahí, ¿verdad? Lo curioso del chisme, hermanos, es que es creíble alguna vez, muchas veces. Generalmente es más creíble que la verdad. Se dice, hermanos, que ¿a cuántos han visto la moneda de 25 centavos, me parece, ¿no? De 10 centavos, ¿traen la imagen de quién? De Abraham Lincoln, ¿verdad? El centavo. Se dice, hermanos, que 20 años después que Abraham Lincoln había muerto, alguien dijo y alguna gente dijo, Abraham Lincoln no está en la tumba. Su cuerpo no está en la tumba, jamás lo enterraron. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Fue un montón de gente y fueron a desenterrar el cuerpo de Abraham Lincoln y se dieron cuenta que el cuerpo ahí estaba, hermano. Lo curioso de las cosas es que 14 años después, es decir, ya 36 años después de muerto Abraham Lincoln, después de que lo habían desenterrado la primera vez, alguien volvió a decir otra vez, el cuerpo de Abraham Lincoln no está en la tumba. Lo sacaron y no está allí. ¿Y sabe qué pasó después de que lo habían desenterrado la primera vez, 14 años después, hermano? Lo volvieron a desenterrar, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque la gente decía que qué, que no estaba allí. Ya lo habían visto la primera vez, ya se habían dado cuenta la primera vez. Pero, hermano, como alguien volvió a avivar las cosas, cuando fueron a desenterrar ya la segunda vez, hermano, 14 años después de la primera vez, se dieron cuenta que el cuerpo de Abraham Lincoln seguía en la tumba. Algunas cosas, hermanos, parecen muertas, pero algunas veces nosotros las andamos todavía desenterrando, ¿verdad? Algunas cosas, hermanos, ya parecen estar muertas y a través del chisme se vuelven otra vez a desenterrar. No solo una vez como Abraham Lincoln, hermano, sino varias veces. ¿Pero qué es lo que pasa, hermano, en medio de estas cosas, verdad? La primera cosa, ¿por qué no trae nada beneficioso? Es que se dejan de hacer lo que hacer por entrometerse. ¿A dónde van? En lo ajeno. ¿Verdad que nos cuesta aprendernos un versículo de la Biblia, verdad? Pero cuando nos llega un chisme, ¿cuánto nos cuesta aprender, verdad? Con un número de detalles, ¿verdad, hermano? Todo, es rápido, lo aprendemos rápido y así como lo aprendemos también, ¿qué, hermano? A mí me han contado, no voy a decir que yo he sido, ¿verdad? Porque a mí me va a contar en confianza, ¿verdad? No es que me guste hablar, pero fíjense que ya me contaron, hermano, ¿verdad? Todas las arrestadas, ¿verdad? Todas las cosas. Levanten la mano todos los hermanos que alguna vez han escuchado un chiste, hermano. Ninguno, bendito sea el Señor, hermano, ya no en el cielo. ¿Ha oído algún chisme de algún hermano alguna vez? No, hermano, solo buenas noticias, primo de los hermanos. No, ni el otro, ¿no, hermano? Pero siempre vamos a escuchar cosas. Amén. Siempre vamos a escuchar cosas. ¿Y sabe qué? Generalmente de gente que no está cierto lo que tiene. ¿Qué a veces, hermano, tiene demasiado tiempo. Que anda de casa en casa, que anda para allá, ¿verdad? Y anda visitando en esto, en aquello, ¿verdad? Pero no para animar a los hermanos, no para llevar a aquello, sino para qué, hermano. Le traigo la nueva. Mira que como lo digo, usted no llevó el pastor, mira lo que dijo de usted. Bien, hermano, esto fue nada lo que estaba hablando de usted. Mira la verdad, y todo, lástima que usted no ve, porque para usted el mensaje de verdad, y todo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, hacemos eso de disponernos o contra disponer unos con los otros. Algunos hacen estudio, abandonan, hermano, ¿verdad? Su tiempo de estar estudiando la Biblia, su tiempo de estar orando con el Señor. No, pero yo le voy a llevar esta palabra de Dios para el hermano que le acaban de pasar, ¿verdad? Y yo, vamos, hermano. No trae nada de bendición, no. ¿Sabe que cuando nos pique la lengua, hermanos, o los pies presurosos para coger al mal, dice la Biblia, hermanos, a contar algo que no nos concierne, sea cierto, como ya dijimos, quizás puede ser verdad o puede ser mentira, pero es el hecho de querer contar, quizás para perjudicar, quizás para que se den cuenta, quizás para que sepan, quizás para alguna cosa, hermanos, cuando nos dé ese sentimiento, esa sensación, mis amados hermanos, agarremos un trapo, agarremos la escoba, agarremos un trapedor, agarremos los platos, las cobijas, hermanos, y cualquier otra cosa, y mejor dediquémonos a hacer algo. Amén. Amén, hermanos. O acuéstese a dormir, hermano, mejor. Si no hay nada que hacer, hermano, pero es mejor estar en casita y guardar nuestra boca, nuestros labios, porque qué peligroso es entrometerse. ¿Qué dice Pablo a estos hermanos? Sino que andan entrometiéndose. Imagino. Hay problemas que son muy concernientes a determinadas familias. Hay problemas que son muy concernientes a determinados matrimonios. Hay problemas que son muy concernientes entre determinados padres y sus hijos. Pero a veces nosotros, ¿verdad? Y la verdad es esta, que muchas veces nos metemos donde no nos corresponde. Y recuerden, ¿a cuánto nos gusta que la gente se meta donde no le corresponde? Y como quieren ustedes que los hombres hagan como se les dijo el Señor, así también haced vosotros con ellos. Primera de Pedro 4:15. Este realmente es un tema muy extenso, hermano. Cuando uno se pone a buscar versículos y todo, es un montón lo que uno encuentra. ¿Alguien encontró Pedro 4:15? 4:15. Primera de Pedro, quien lo encontró, dice, hermano, así que ninguno padezca por homicida, por ladrón, o malhechor, o en nuestras palabras, o por mentir. Cuidado, hermano, hay que hablar, claro, hermano, verdad, también. ¿Cuántos hemos pecado alguna vez de entrometidos, hermano? Porque ya la palabra más cortita suena más feo, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez hemos pecado, verdad? Y todos, y nos andan de boca en boca. ¿Quién me dijo? ¿Aquel me contó? ¿Aquel hizo? ¿Y cómo quedamos, hermano? ¿No nos ha pasado? ¿Aquel me dijo lo que me contó? Mira, ¿a quién decirle? Yo solo respeto lo que yo le dije. Ninguno padezca. ¿Cómo qué dice, hermano? Como malhechor, homicida. Vea que el Señor está poniendo en el mismo nivel. ¿De quién es, hermano? ¿De homicida? ¿De ladrón? ¿Y de malhechor? ¿A quién es, hermano? A los chismosos. Levante la mano, ¿quién es más chismoso, hermano? Así es conmigo hoy. Hermano, mire, usted me llegó y dijo, hermano, que usted era más sabroso. No es decir que no es esto, ¿verdad, hermano? Pero que no padezcamos por eso. Amén. ¿Verdad? Esperamos en el Señor que no nos diga cuatro visiones, ¿verdad, hermano? Esperamos al Señor cada día, ¿verdad? Y ya no sé, es peor que el Facebook, ¿verdad? No han pasado las cosas y ya las sabe, ¿verdad? Y hermanos, a veces tenemos como síndrome de periodista, ¿verdad? Esperamos al Señor que no se nos pegue, ¿verdad? Que no estemos ahí, ¿verdad? Porque informativo acerca, ¿verdad? Sí, bueno, ¿verdad? Se van distrayendo, hermanos, noticias por ahí. No tiene que ser así. Que no padezcamos por eso, dice la Biblia. Amén. Porque fue de mí ir al Evangelio. Amén, hermano. De mí, hermanos, el Evangelio. No, dígale, hermano, que está a su lado. No te entrometas en miedo. Amén. Algo con miedo, como dice. No te vas a pegar, hermano. Afuera también. No te entrometas en lo ajeno. Dígale, evangeliza mejor. Amén. ¿Qué hay que hacer, hermano? Si tanto queremos usar la lengua, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que evangelizar. O muerda, o alguien dijo, o agarre la lengua. Pero desde el parque hasta acá, ¿verdad? Lengua mala, ¿verdad? ¿Verdad? Todo. Si no hayamos que hacer una pica de verdad, ¿verdad? Para aquello. Yo escribí hace poquito, ¿verdad? No metas la pata con la lengua, ¿verdad? Y hermano Julio me puso, ¿verdad? También, no, mejor meter la lengua en la pata. Y es cierto, ¿verdad? Si no tenemos nada que hacer, es mejor eso, ¿verdad? Hermanos, para cuidar también nuestros testimonios. Porque esa gente chisme no trae nada. Bueno, no trae, bueno, al contrario, va a quedar de malos amigos, va a quedar como tachado de mentido, de mentiroso, de chambroso, que no tiene oficio que hacer, que aquello, ¿verdad? De muchas cosas, hermano. Y una de las cosas que no trae nada de ¿por qué no es beneficioso, hermano? Es que el chisme generalmente se hace para sembrar discordia, para sembrar discordia. Es decir, hermano, algunas veces cuentan los asuntos de todos. A todos. No se dio cuenta de nada, de hermanito. Ah, dice que es enfermo, que es eso, ¿quién es? Ya no me había sido tan mala que así. Esperamos que no. Alguien me pienso, ¿quién es usted? Nadie sabe, pero a mí me conté confiando. Yo le estoy contando confianza con usted, ¿verdad? Y esa confianza, somos tan confianzudos que todos nos damos cuenta al final, ¿verdad, hermano? Pero ya pasaron el filtro de la confianza antes, ¿verdad? Hermanos, y todo, ¿verdad? Cuidado, hermanos, porque generalmente se hace para sembrar discordia. Fíjate vos, no te diste cuenta de lo que es el anillo de ahí, y siempre la famosa frase, no me creas a mí, pero por allí dice, ¿a qué anda la bulla? ¿Anda la pelota? ¿Se anda el riegue? ¿Verdad? Que por así dice, el chisme no trae nada de beneficio. Amén. Algunas veces estamos desenterrando muertos todavía, ¿verdad? Como el amigo, no, no está allí, ¿verdad? Ah, se lo va a sacar, y después vuelve a sacarlo otra vez. La segunda cosa, hermanos, ¿por qué es que tenemos que abandonar el chisme? Uno, no tiene nada beneficioso. Segunda cosa, es que Dios lo aborrece. Ah, hermano, es cierto. Vamos a Levíticos entonces, hermano. Capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Yo quiero que usted lo lea fuerte conmigo, para que usted se dé cuenta lo que el Señor pensaba, hermano. Dios no ha cambiado. Amén. Dios sigue pensando mismo porque en su santidad sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Versículo 16, 19, 16, ¿qué dice? No andarás chismeándote de tu pueblo. Yo, mi papá, hay dos mandamientos allí, pero el primero es, no andarás chismeándote. ¿Andarás qué más? Entre tu pueblo. No, hermano, pero yo no hablo con el comercio, yo solo con los hermanos, es lo peor, entre tu pueblo, dice, hermano, no andarás chismeando entre tu pueblo, tenemos que cuidarnos, hermanos, porque esta lengua nunca se calla, ¿verdad? Y cuando hay algo bueno que decir, no lo decimos, ¿o no? Y cuando hay algo malo que decir, ahí se dispara, hermano, es que mi papá piensa sola, ¿verdad? Ella misma, hermano, dice muchas cosas, ¿verdad? Se dice que había una mujer, hermano, en todo un pueblo, era conocida porque tenía el don de qué, hermano. De repente su trabajo la conocía para ella, ¿verdad? En la calle, en todo lugar, hermanos. Nadie casi platicaba con ella, ¿por qué? Dice que le dieron vacaciones y aquella mujer fue al lugar del pueblo a arreglar algunas cosas y pasó, hermanos, donde estaba y donde imprimían el periódico del lugar. Casualmente, hermano, se llegó a topar, estaba recién pintado, le quedaba una parte por allí. Y en el lugar donde ella estaba ahí, hermanos, decía, ¿verdad?, noticias diarias. Y claro, allí imprimían las noticias. Y la gente se llegó a topar con su vestidito blanco y no se dijo que la pintura estaba fresca. Arregló su esposa, salió y se fue, ¿verdad? Y en el camino, cuando ella iba de regreso donde estaba su esposo, comenzó a ver que la gente se le quedaba viendo porque padre se podía reír. Siguió caminando y la gente se le quedaba viendo y qué, y se ponía a reír. Y cuando llega, hermanos, a su casa, con las letras al revés, porque se le habían pegado al revés, pero lógicamente se entendía lo que decía. Le dice al esposo, mira, ¿y qué tengo en la espalda? Que toda la gente se me queda viendo y se pone a reír. Y se queda viendo el esposo y atrás, hermano, estaba noticia diaria. Noticia diaria. Y le dice el esposo, no tenés nada que no debería estar ahí en tu espalda. El periódico del pueblo. Mirá, señores, la verdad, noticias diarias. ¿A cuánto le dicen noticias diarias? Que de la prensa, mira. Ahí vienen más, ¿verdad? Esperamos que no es más, ¿verdad? Esperamos que no. Pero Dios aborrece. ¿Sabes por qué es malo, hermano? El Señor te dijo ahí en Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué pecado es cuando hablamos los unos de los otros? Y cuando lo hacemos con caña, ay, no, hermano, nosotros no nos prestamos a eso. Tenemos que cuidarnos como pueblo del Señor. Amén. Tenemos que cuidarnos como pueblo del Señor. Muchos de nosotros somos prudentes, otros de nosotros somos imprudentes. Muchos de nosotros se nos ha confiado algo, quizás, hermanos, que solo usted, y se lo han contado con tanta confianza, y a veces defraudamos esa confianza. Se nos ha confiado algo, hermanos, que debería de morir con nosotros, y a veces hemos defraudado esa confianza. No andará, dice. ¿Es más cierto, pues? Sí, pero no tenía que contar. ¿Amén? Proverbios 20, 19 dice que si andamos chismeando, vamos a quedar mal. Proverbios 20, 19. Es la otra cosita, ¿verdad? Dios lo aborrece, ¿y sabe qué? Nosotros vamos a quedar mal delante de Dios y delante de la gente, hermano. 20:19, y tan delicioso que es el chisme, hermano, ¿o no? ¿Verdad? Ah, se va a contar, hasta deja de lavar los platos, deja de trapear y se seca y a ver, cuénteme usted, ¿verdad? No está tan ocupada, no, ¿verdad? Le puedo hacer espacio esas noticias, las buenas nuevas que me trae, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Y nos desocupamos, hacemos tiempo, hermanos, para aquello, pero para leer la Biblia, ay, no, hermano, tengo que trapear, tengo que hacer esto, cortarme las pinas, ¿verdad? Hacer un montón de cosas. Pero si nos llegan, hermano, de las cosas, qué pendientes, hermanos, estamos. Proverbios 20, 19. El que hace el chisme descubre el secreto. No con el suelto de lengua. Ay, que yo confío en el hermanito, yo confío en la hermanita. Y se sabe que suelto el lengua, hermano. ¿Para qué le cuenta? ¿Amén? No sé, yo te sabe. A veces nosotros mismos sabemos que somos suertes de lengua. Ay, hermano, ahí entiende que me fallan las frenas, ¿verdad? Que me va a poner frenas en la boca, ¿verdad? No, nos fallan, vamos a veces. Y la Biblia nos da serias advertencias, hermanos, en cuanto a esto. El que anda en chisme descubre el secreto. Por eso que hay que tener cuidado con lo que contamos, hermanos. Porque aunque sean buenos amigos, cuando se enojan, ¿qué voy a contar? Mira, esta bicha se metió con tu novio, ¿verdad? Y mira, esta te quitó tal cosa, te quitó pito, te volvió la cartera aquella vez. Y cuando estamos bravos, se nos sale todo lo que es. Todos los secretos, ¿sabes? Porque somos sueltos de lengua, ¿no? Pero Dios aborrece esas cosas. Dios no aborrece, hermano. Y otra de las cosas, Jesús lanzó también unas advertencias acerca del chisme en Lucas 17. Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, versículo 7. Y pues salen aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que vos den, porque lo veo de dinero en los salarios. Pero no os hacéis de casa en casa. ¿Cuál es el peligro de andar de casa en casa? Ay, mamá, como distinto la mujer más. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro, hermano? Mira, qué bueno que el Señor nos trajo. Le voy a contar algo. Del hermanito fulano. Ah, no, y cuando terminó la visita allí, yo me voy para donde el hermanito fulano. Esto tiene que saberlo, ¿verdad? Esto tiene que saberlo. Y a veces es peligroso, ¿verdad? A veces es peligroso. Yo veo, hermanos, en mi pueblo, en mi lugar, algunas ancianitas que les gusta andar de casa, en casa. ¿Y sabe qué? Siempre tienen problemas. ¿Y sabe por qué? Como tienen tiempo libre, como ya no trabajan, como aquellos hermanos y todos, andan llevando y trayendo. Una hermanita de la iglesia que ya está con el Señor, esperamos que esté con el Señor, ¿verdad? Ya se dice, ay, yo no tengo problemas con los vecinos, yo no tengo problemas con allá, mira cómo me andan allá. Ella dijo, madre, hermano, ella me va a traer y me tira en pleito aquello, me tira en pleito las nuevas con los hombres, con aquello, me tira en pleito con los vecinos de enfrente, con los de a la par, hermano. Y nadie quería, hermana, ¿por qué? Porque era suelta de lengua. Y esto es un problema, hermano, que nos aqueja también, que dice Jesucristo, no ande de casa en casa. ¿Amén? Porque eso pues, te viene una visita al tiempo, hermano. Ya todo les va a pasar de lista a los hermanos, a ver si están. ¿Qué cómo voy? Entonces no, ya no sé, hermano. Mañana vengo, ¿sabes? Todo, ¿verdad, hermano? Allá, ¿verdad? Esto es peligroso, esto es peligroso. Hechos 20:20. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he reunido, denunciado y enseñado públicamente y por las casas. ¿Sabe para qué? Para evitar que, hermano, para evitar, hermano, ¿no? Todo muy bueno que sea usted, siempre se va a hacer el cuerpo en un chambre, hermano. Sea bueno, sea malo, sea verdad o sea mentira, siempre nos vamos a ver envueltos. Ahí está. Usted habla, van a hablar de usted. Usted no habla, van a hablar de usted. Usted se ríe, van a hablar de usted. ¿Es usted serio? Van a hablar de usted. Si usted es bueno, van a hablar de usted. Si usted es malo, este es el ambiente donde nos movemos, hermano. Lo único que esperamos que los chances no sean los hermanos, ¿verdad? Sino que entre nosotros podamos cuidarnos, podamos ver, porque ahí se deja advertencia que el Señor da, hermanos. En el versículo 30, vean lo que dice también, hermanos, allí, ¿verdad? En Hechos 20, 30, dice que echando el chisme, porque el Señor lo aborrece, es porque es un peligro. ¿Para quién, hermano? Para la iglesia. Es un peligro, hermano, para la iglesia. Y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, las divisiones de las iglesias. Y cuando unas iglesias grandes se dividen, ¿sabe por qué es, hermano? pensando, ¿verdad? Y habiendo un trabajo interno de las cosas, y uno dice, ah, qué bonita esta iglesia, y todo se presentó, se hicieron dos grupos, se hicieron cuatro grupos, salieron tres iglesias de él. ¿Sabe por qué comenzó, hermano? Por eso, y mira lo que dice, hermanos, allí, de vosotros mismos. Y el hermanito que está tocando, no vayas a hacer de eso. Amén. No vayas a hacer de eso. De vosotros mismos saldrán, se levantarán hombres que hablen cosas buenas, hermanos. Perfecto. Para arrastrarte así, a quienes dice la Biblia, hermanos, a los discípulos. Por eso es un peligro, hermanos. Tito, capítulo 1, versículo 11. Tito, aquí quiero que vayamos, vamos a ver varias citas casi al final de todo esto. Tito, capítulo 1, versículo 11. Si alguien lo encontró, puede leerlo, hermano. ¿Es preciso? Amén. Tito, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice la Biblia acerca del chambre, hermano, acerca del chisme realmente? Que es preciso tapar la qué? Ajá. Que transforman casa. Paz que usted tiene a veces, ¿verdad, hermano? Y que en comunión se siente con el Señor, y de repente le dice, ¿qué pasó? ¿Están hablando esto de usted? Dije, mi hermanito, ya, ¿por qué andan hablando esto de usted? No, ¿qué? El líder, pero joven, ¿lo que anda diciendo de usted? ¿Y trastorna? ¿Trastorna qué, hermano? Casas completas. No dice pedazos de casa, dice casa entera. Casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta o lo que nos conviene. Pero eso es lo mismo, hermano. Trastornando, ¿verdad? Cosas, hermanos, ahí. Por eso es necesario, hermano, alguna vez tapar las que dice, hermano. La boca. Hay una cosa muy sencilla, hermano. Ahí, hermano Julio, ha pegado algo, si usted lo ha leído, es porque a usted le interesa las cosas de Dios. Pero si no lo ha leído, es porque. Ya me voy, a ver, que me toca y no se la puede. Pero ahí dicen los tres ricos. Y Aristóteles, ¿verdad? Y a veces nosotros compartimos algo que no hemos oído. Que no hemos visto. Y qué decir, no nos toma. ¿Cuántas veces hemos hecho? Yo lo he oído. ¿Ha visto? Que vienen a contar un montón de cosas tuyas y mías, hermano. Y yo digo, yo no he visto. Cuando yo vea, yo le voy a decir, sí, yo vi. Y si es cierto, déjelo, Dios lo va a sacar a luz. Pero si yo no he visto, no puedo decir, hermano, no puedo decir, ah, sí, hermano, sí, mira, pues sí, cierto, lo está ahí todo. Yo no he visto. No lo digo, no lo he oído, si no lo he oído, no lo he creído, si no lo he visto, no lo he creído. Pero qué fácil es contar aquellas cosas que a veces solo hemos oído y que ni siquiera hemos visto. Qué fácil se vuelve, hermano, quizás oír aquellas cosas, y hoy en la mañana nos acabamos de tratar con alguien y me recordaba a aquel que vi las dos partes, ¿verdad? Y todo, hermano, y es cierto. Que a veces nosotros sin haber visto sacamos conjeturas, ¿verdad? De cosas, hermanos, y de situaciones, o solo como oír también, la Biblia dice, será pronto. ¿Y qué? Tardo para hablar. Y si no hemos visto, hermano, hay que por ser, hermano. Es la certeza de lo que no se ve. O sea, pero está hablando de la Biblia, no de Chambres, hermano, ¿verdad? Está hablando de la palabra del Señor. Tenemos que ver, hermano, realmente las cosas. Por eso es un peligro, hermano. Por eso es un peligro, ¿ves? Porque genera, hermano, disensión, genera cosas, genera ciertos malestares. Y ya lo he dicho yo, hermano, algo que no está bien, nos podemos enfrascar en una cosa y todo, pero Dios, al fin y al cabo, Dios es justo, que sacará todo a la luz. Amén. Dios es justo, Dios es fiel y Dios es tan perfecto, que Dios no deja solo, solo porque habías oído, que oías, que oías todo. No, que algo está mal, Dios lo va a sacar. Dios lo va a revelar. Dios lo va a mostrar. No podemos echarle la ayuda. ¿A quién, hermano? A Dios. Amén. Pero siempre Pablo lo va a sacar. Yo siempre va a sacar algo de todas las cosas que están allí. Santiago 3.10. ¿Qué dice la Biblia también acerca de nuestra boquita, hermano? ¿Por qué Dios lo aborrece? Santiago, capítulo 3, versículo 10. ¿Se está entendiendo el tema, hermano? Miren, algunos cuantos. Santiago, capítulo 3. Vamos a la escritura, hermano, al versículo 10. De una misma boca proceden bendición. Hermanos míos, diga que está a su lado, esto no debe ser así. Amémonos de corazón. Después que hemos almorzado al hermanito fulano, nos desayunamos a la fulanita tucana, nos merendamos al jovencito tal, y para el almuerzo, hermano, y la cena, ¿qué va a haber? ¡Ah! ¡Echamos al pastor! ¡La fuerte! ¡Y todo, ¿verdad? ¡Estamos ahí, hermano! ¡Prepara cuando Cristo venga! ¿Nos encuentre bien, qué, hermano? ¡Unido por el chambre, hermano! ¡Cuidado! Cuidado, hermano. No podemos dar. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué fuerte es usted? Porque es triste que una misma fuerte tire agua dulce. ¿Quiere pasar? ¿Le gustaría decir que cuando fuera al chorro, hermano, ahí usted vea, quiere agua dulce? Y le sale una bastante de agua, ¿verdad? De agua, perdón, de agua salada, y usted la agarre con todo, hermano. Un día de estos, hermano, yo estaba por ahí, ¿verdad? Ahí me pasaba. Yo solo le abrí café a mi mamá, ¿verdad? Y un trago de agua, hermano, con todo. Cuando lo tenía por aquí, ¿para qué le cuento, hermano? Mamá, ¿y qué es esto? Es no ni me. Ya no había pasado. No había pasado, hermano. Estaba haciendo un teque, ¿verdad? La garganta, hermano. No ni para los niños, ¿verdad? ¿Por qué fuimos a agarrar, hermano? Otra vez me ha pasado con suelo, hermano. Con todo, y ese suelo que dan en la clínica, ni siquiera de ese, hermano, con sabor a coco, ni nada, no de ese salado, hermano, ¿verdad? ¿Qué visto? Mi hermano una vez andaba con una sed, estaba pequeñito, y nosotros siempre hemos tenido la maña, la mala costumbre de tener agua en chinga, ¿verdad? Solo la agarró y todo, hermano, lo dije, ¿verdad? Y todo, aceite había tomado, ¿verdad? Aceite, claro, de girasol, ¿verdad, hermano? Claro, todo llevando, pero estaba pequeñito, ¿verdad? ¿Qué fue cuando una fuente da lo que uno le espera, hermano? ¡Qué feo! ¿Qué espera el Señor de nosotros? Esperarlo, güey. No, pero a veces nos convertimos en una fuente que, hermano. Dice el versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Recuerden que mañana, mañana vimos en Juan capítulo 15, amados los unos a nosotros, como yo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús anduvo contándole el chambre? Mira, este Pedro lo que me anda haciendo. Mira, Felipe, este Felipe es el mismo. ¿Qué tal que me había dicho al apóstol allá, Juan? Este Felipe es un gran ateo. Este Tomás peor. Si yo lo mando aquí, no es porque le tengo paciencia. El Señor nunca dijo esto, hermano. Y le soltaba las pedradas a cada discípulo. De frente, hermano. ¿Verdad? De frente. Usted no puede estar diciendo, hermano, Dios lo bendiga. Y después. No le di la mano porque estaban viendo los hermanos, no porque ahorita no lo pedí. Ay, entre más lejos estamos mejor, ¿verdad? Pero de eso no hay aquí, hermano. Amén. Pero esperamos que verdad por fe, hermano. Si no, recuerde, diga hermano que está a su lado, no puedes dar dos frutos al mismo tiempo. No es correcto. Amén. O tu boca es para bendecir, o tu boca es para otra cosa. Pero el Señor nos ha puesto, hermano, para que seamos de bendición. La tercera cosa es porque tenemos que abandonar el chiste, hermano. Es porque daremos cuenta de todo lo que decimos. Efesios 4:29. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, para la que dice, hermano, la necesaria edificación, a fin de dar gracia. ¿Qué tal si usted habla con un inconverso? ¿No? Es que es hermano de la iglesia, bien, a vos como es, pero usted le va a dar ganas de venir a la iglesia. Mira, se va a contar, dice, mira, es que la iglesia más hermano de nosotros, pero estoy allí, ¿verdad? Yo voy a dar cuenta de mis palabras, usted va a dar cuenta de sus palabras, el hermano que está a su lado va a dar cuenta de sus palabras, todos vamos a dar cuenta de lo que decimos, de lo que estamos diciendo, hermano. Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra, hermano, Francisco pasado, ¿no? A mí, desde ese tiempo. Un hombre que se armó de valor, hermano, así que fue un hombre grande, realmente, hasta como un militar grande, hermano, para Gran Bretaña, para Inglaterra. Cuando se estaba retirando el hombre, ya, ¿verdad?, de su mandato, lo invitaron a una ceremonia oficial, ¿verdad? El hombre llegó y algunas filas atrás de él, estaban hablando dos y decían, este Churchill, ese era el apellido de él, ya está viejo, ya no tiene visión. Dice que ya está anciano, dice que ya no piensa nada nuevo. Y claro, eran detractores de él, ¿verdad? Y debería darle chance a gente más joven para que ocupe el lugar que él está desempeñando. Aquellos estaban diciendo, dice. ¿Sabe que el hombre prudentemente esperó a que terminara toda la ceremonia? Y al final pasó tocando en la espalda y le dijo, y dicen que es sordo también. Dicen que es sordo también. ¿Le había oído toda la conversación? ¿Qué estaban, hermanos, hablando de él? Daremos cuenta de todo lo que decimos. Daremos cuenta de nuestras palabras, hermanos. Una de las cosas, Salmos 5:9, vamos a Salmos 5:9. En esta parte vamos a ver varias citas. Usted me ayuda y las encontramos rápido, hermanos, avanzaremos, ¿verdad? El 5:9 de los Salmos. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Hermano, mira que está a su lado. ¿Lo ve usted sincero? ¿Lo ve sincero? Pues, hermano, mira que sincero, hermano. No, hombre, chulada, hermano, la verdad que el Señor nos puso al lado. ¿Qué dice la Biblia? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, pero sus entrañas son maldad y sepulcro abierto. En su lengua, con su lengua hablan lisonja. ¿Por qué dice sepulcro abierto, hermano? ¿Qué sale de un sepulcro abierto? Las que no se cepillan, hermano. No, no está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de la corrupción que hay adentro. Y con la lengua hablan cualquier tipo de cosas, menos las que se edifican, menos con las que se llenen, hermanos. Se dan las 52.2 de los Salmos. Salmos 52.2. Salmos 52.2. Agravios maquinan y como navajas afiladas hace daño, hermanos. Enséñale la lengua que tengo. Parece una navaja, hermano. Bueno, ahí tenía un machete. Es motosierra la que anda en la boca, hermano. ¿Qué dice, hermano? Agravios maquina tu qué. Se ve que no sé, la lengua piensa todo, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántas veces te concreto, como aquello que les conté, hermanos, aquellos pastores fueron a un retiro de nosotros porque necesitaban confesar ciertas cosas. El primero le dijo, ven, yo tengo los pastores, los cuatro, pero yo tengo problemas con la bebida realmente. Dijo el segundo, yo tengo problemas con el juego de cartas. Y otro dijo, mire, no, mi problema es que me echo mis puros, ¿verdad? Todo. Y el cuarto no hablaba, hermano. Mira, nosotros ya conversamos, ya nosotros ya te dijimos, yo por eso un problema. Ah, yo soy tan groso que si no te voy a la iglesia, porque no va a ser. Yo soy tan groso que si no todo, ¿verdad? A veces, hermano, puede ser que nos dé, ¿verdad? Y cómo trabaja nuestra lengua. ¿Cómo qué, hermano? Como navaja, nos dice navaja macheteada, los demás. ¿Navaja qué dice? Así nada. Hacen engaño. ¿Cómo anda su lengua interna? Bien afilada, hermano. Tenemos que necesitar el Evangelio, amén. Para evangelizar, para hablar del Señor, para compartir al Señor. Mateo 12:34. Mateo 12:34, ¿qué dice? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la qué, hermano? Habla la voz. Hablamos de la grosura de un corazón corrompido. Amén. Cuando usted y yo no hablamos nada bueno, es porque así estamos por dentro, hermano. Cuando nosotros hablamos algo bueno, es porque así andamos adentro. Pero cuando hablamos algo que no corresponde a hablar, es porque así andamos nosotros también. Si usted dice malas palabras, usted está corrompido en su interior. Amén. Si usted, hermano, dice solo cosas negativas, insultantes, hirientes para la gente, para su familia, para los que lo rodean, usted está corrompido en su interior. Hablamos de la grosura. ¿De qué, hermano? Ay, perdón, hermano, yo no quise decir eso, ¿cómo no? Es lo que pienso. Solo que no detuvo la lengua a tiempo. Disparó primero y después pensó, ¿verdad? Todo. Pero hermano, siempre nos compromete, quizás, ¿verdad? Y todo, las cosas ahí. Hermano, no seamos como los inconversos. Amén. No nos portemos como los inconversos. Sepulcro abierto, ¿eh? Su garganta. Si no hay nada bueno que decir, es mejor que, hermano. Amén. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor callemos, mejor cerremos, hermano, nuestra boquita y el Señor nos va a bendecir. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, recuerde usted también que vamos a dar cuenta de lo que decimos, porque un día va a haber. ¿Está listo para ese día, hermano? Algunos, ¿verdad? Me dijeron sí, otros como que no son muy seguros, hermano. Mateo, vea el 34 al 37, ¿qué dice? 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra encontró, hermanos, en 36, 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dan cuenta en el día del juicio. 37, dedíquese al hermano que está a tu lado. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Dicen que el pez muere con su propia boca. Amén. Ay, que el Señor, verdad, no me tomes en cuenta estas palabras. Fíjense que sí, hermano. Fíjense que sí. Porque dice el Señor, yo digo que de toda palabra ociosa. No lo son allanadas, no. Cuando usted dijo lo que no tenía que decir. De todas maneras, yo lo pensaba, yo me desahogué. Pero eso dará cuenta un día, hermano. Y nos hacemos reos, hermano, de nuestras propias, ¿qué? Palabras. Cuidado entonces, hermanos, porque hay un juicio. Hay un juicio. 1 Corintios 15:33. Para que usted vea que este tema, hermanos, es muy extenso en la Escritura. La 1 Corintios 15:33. No es rey. Las malas conversaciones, por rompe las buenas costumbres. Si usted se junta con chismosos, usted se va a volver chismoso. Amén. ¿Cuántos quieren ser chismosos, señor? Aparte, me dan trabajo con algún canal. Yo pienso que que los mudos no tienen tantos estos problemas, hermano, que a veces nosotros pasamos, ¿verdad? No se meten en problemas, un mudo no es tan roto, hermano. A menos de tres, no se dan las botellas, los hermanos de todos, ¿verdad? Solo ellos saben lo que se dice. No hablemos más de la cuenta, Salmo 37, 30 y 31. Salmo 37, del 30 al 31. La boca del justo habla. ¿Habla qué, man? Sabiduría. Y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está. Por eso que hemos dicho que la lengua y los pies se juntan con el chingo, hermano. Por eso dice el versículo 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría. Y su lengua habla. Pues mira, por favor, no estén hablando del hermano fulano, que yo tengo otro concepto de él. Vos decís, no me consta, no lo creo así, todo. Pero cuando usted abre y usted dice, ah, sí, no me contando, ¿verdad? Qué interesante. Usted está siendo partícipe, hermano, en el mismo delito, en el mismo pecado. Y la ley de Dios está donde, cuando nosotros cambiamos y hablamos, hermano, y andamos entremetidos donde no nos conviene, es porque la ley de Dios no está donde, hermano. No está en nuestro corazón. Y si no está en nuestro corazón, vamos a resbalar. Vamos a resbalar. ¿A cuánto le gusta que la manden en chambre, hermano? No haga usted lo mismo. Amén, porque lo que sembramos, cosechamos. Hay gente que por un chisme, por un chambre, ha ido hasta la cárcel y otros no han podido contarlo también. Porque hay gente, hermano, que solo dice pistola y otros no dicen nada y pam, pam. Pero ya es tú. Se acabó. 45:2. La gracia se derramó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. La gracia de Dios se derramó en los labios. ¿De quién, hermano? De Jesucristo. Mira, hermano, que está a su lado. ¿Cree usted que esos labios derraman gracia? Sí, hermano. Y toda T, ¿verdad? Es gracia. A ver las esposas que están acá, ¿cuántas hablan con gracia y sus labios hablan con gracia? Amén. Muchos más. ¿Cuántos de los esposos que estamos acá hablamos con gracia? No vinieron hoy, ¿verdad? Daremos cuenta de qué, hermanos. En nuestras palabras, la gracia, dice, de Jesucristo, hablando de Jesucristo, se derramó en qué, hermano, en los labios, ¿verdad? De él, en los labios del Señor. Por tanto, Dios te bendecido para siempre. Salmo 71, 24. ¿Hablará también de tu justicia todo el día? ¿De qué puede usted hablar, hermano? De la justicia de Dios. Ay, mira esta noticia que me ha... No, yo voy a alabar al Señor, yo voy a hablar mejor de las cosas de Dios, de la justicia de Dios. Voy a compartir de las bendiciones del Señor. Por cuanto han sido avergonzados y han sido confundidos los que me mato por afuera. Pero lo primero dice, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Mañana queremos oír de la justicia de Dios, de las bendiciones de Dios en su vida. Que no pregunten, hermanos, ¿hay testimonio? No, vamos a preguntar mañana, ¿hay chambres, hermanos? Ay, sí, hermanos. Yo tengo tres de la semana pasada, hermano, que me daban ese testimonio. Tenemos que hablar de la justicia de quién, hermano, del Señor. Mire cuánto cuesta compartir al Señor, hasta con pena lo hacemos, hermano. Pero ya no, hasta alemán es así. Los ojos así. Somos bien expresivos cuando estamos contando, hermano, ¿verdad? Pero cuando hablamos del Señor, Proverbios 15, 3, 4, dice así: los ojos de Jehová mirando a los malos, la lengua pasible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento. ¿Cree usted que el sangre para lograr algo bueno, hermano? ¿Cuántas almas se han convertido por el sangre? Ninguna, hermano. Ninguna. Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, porque nos van a cachar que andamos de qué, hermano. De desastroso, de mentiroso, y de qué es el primer versículo que leímos. Sí. ¿De entre qué, hermano? De mentiros, de hermano, para la casa, y vamos a probar que hay que tener mentiros. Hay una mentira, ¿no? Vamos a quedar en esa condición, hermano. El Señor nos quiere que eso pase. Versículo 7, del capítulo 15. Ahora, hermanos, en el versículo 7. La boca de los sabios. El padre de sabiduría, no así el corazón. ¿Qué es para usted, hermano? Sabiduría, amén, hermano. ¿Verdad? Amén. Cuidado con lo que es para. El talento es una fuente. ¿Buena o mala? Colosenses 4:6. Ya vamos casi finalizando. ¿Qué dice, hermano, Colosenses 4:6? Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. A mí me está diciendo, tengo que responder con gracia. No me voy a poner de tú a tú. Así sabe por qué me hacéis. Vamos a hacer una ministeria, ¿no? Y lo vamos a dejar en capítulo para mañana, ¿sí? Esta mañana no va a pasar más. No. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Vuestra palabra sea siempre con gracia. Hay maneras de parar a alguien que está hablando algo que no nos importa a nosotros, que no nos interesa a veces, hermano, en el sentido de que cada vida es muy privada, hermano. ¿Amén? ¿Verdad? Hay problemas suyos que solo son suyos, hermano. ¿O no? ¿Verdad? Solo son suyos. Y usted con el Señor allá, ¿verdad? Y él dijo que vamos a orar por el problema del hermano, que es tal y tal y tal, ¿verdad? Y a veces ni para orar, sino que vamos a cambiar el problema del hermano y tal. 4:6. Sazonada con sal. ¿Cómo tenemos que hablar? Hablemos con gracia, hermano. Con la gracia de Dios. Amén. Con el poder de Dios. Para que sepáis lo que debéis responder a cada uno. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo se animan unos a otros? No solo con una palmadita, hermano, porque una palmadita no dice nada. Puede ser que le esté matando a una hormiga, a una abeja, ¿verdad? O algo. Pero ¿cómo nos animamos unos a otros? Palabras. ¿Amén? Con palabras. Y edificándonos. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Cuando hablamos lo que tenemos que hablar con nosotros. Cuando hablamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de lo bueno que Dios, de lo que Dios está haciendo con nosotros, porque recuerde que daremos cuenta de todo lo que decimos. Amén. Al Señor no se le olvida lo que decimos. Nosotros sí, hermano. El Señor allá lleva, hermano, el libro de la vida y el libro también de qué. ¿Los libros de qué? De las obras. Un día el Señor va a decir, mira, entran acá para que sepan todos los pecados que hoy viste. Todo lo que viste, quizás, ¿verdad? Esto fue lo que viste. Esto, lo que dijiste. Daremos cuenta de toda palabra que dice, hermano. Ociosa. Dios mío, el Señor va a decir, mira, te acordás de este día que dijiste esta palabrota. Y cuando la ponga el Señor ahí, hermano, vamos a querer sumir la cabeza como la destruye, ¿verdad? Allá no se va a poder, hermano. Me imagino que el Señor va a decir, fulano de tal, venga, párese ahí enfrente. Y todo el mundo, ¿verdad? Encienda la pantalla, ¿verdad? Dígame, hermano, que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Edifiquémonos unos a otros. Amén. Hay un himno que canta la hermana, dice, si vas a abrir tu boca, que sea para bendecir. Amén. Si no es para bendecir, mejor, si no, me quedo callado. Así me veo más bonito, la verdad. Y si no, por lo menos, soy más prudente callando. Se vi, hermanos, este pensamiento al final, que dice así. Vive de tal manera que no te avergonzarías de vender el oro de la familia al chismoso del pueblo. ¿Me entiendes? Vive de tal manera, hermanos, que no te avergonzarías de vender el oro de la familia al chismoso del pueblo. ¿Qué hacen los loros? Repiten todo lo que oyen en la casa. Si oyen malas palabras, las dicen. Si usted le vende ese lobo al chismoso del pueblo, el hermano, el pastor, el lobo que tenía, mira lo que dice, hace lengua abajo. Y vamos de esta manera, hermano. Amén. Ay, hermano, gracias a Dios yo no tengo lobo en la casa. No, pero tiene la idea, ¿verdad? Tenemos que vivir como que usted no tiene lobo, sino una guacamaya grande que pueda hablar bien y más. Y que usted se la está vendiendo, no al más prudente, sino que vivamos, hermanos, como al Señor le da. Amén. Y recuerde que cuando usted está hablando de un hermano, usted está hablando de usted mismo, porque somos el cuerpo de su vida. Y cuando cambiamos, nos parecemos a alguien y no es a Dios. Si no, hermano, cambiamos. Quiere decir que cuando yo ando chambreando de cualquiera de mis hermanos, de cualquiera de mi familia, de cualquiera, yo no me veo bien, me veo horrible. Porque me estoy pareciendo. ¿A quién, hermano? Al diablo. ¿Cuántos se parecen al diablo aquí, hermano? Gracias al Señor, ninguno. Sigamos así, amén. Sigamos así y bendigamos al Señor. ¿Qué mal hábito tenemos que dejar, hermano? Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar esta tarde y luego esperamos de orar las pizzas, ¿verdad? Padre del cielo, gracias te damos por esta tarde que tú nos regalas. Nos comprometemos.